por repercusiones de este enorme impacto por la muerte de Diego Armando Maradona, que lo charlamos hasta con la Yamila recién, con nuestra querida compañera cartonera. Bueno, esto dio la vuelta al mundo y llegó también a este partido el fin de semana entre los All Blacks y la selección argentina de rugby, los Pumas, los All Black. Antes de pensar el partido, bueno, este homenaje, la camiseta negra con el número 10 y el nombre de Maradona, un sentido homenaje, y los Pumas mirándolos como un poco más y miraban para otro lado. Bueno, por un lado, valga la redundancia, y después todas las otras repercusiones, ¿no? Estos tweets tremendamente xenófobos, misóginos, discriminatorios, por parte nada más y nada menos de quien es el capitán de los Pumas en este momento. No han sido de ahora, sino de años anteriores, los pedidos de disculpas y demás. Aquí en la zona sur funciona un proyecto de deporte, de rugby, de hace mucho tiempo, que se llama Pueblo Rugby Club, Fundación Pueblo Rugby Club, y hemos estado en contacto, estamos siempre en contacto con ellos. Yo pues, creo que al comienzo de este año también los invitamos al estudio para el comienzo de actividades, pero bueno, todo se complicó por el tema de la pandemia. Pero queríamos hacer una mirada acerca de esto con Javier Castellano, que está a cargo justamente de la fundación, y lo estamos saludando. Javier, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Sí, fue al principio del año, te escuchaba y bueno, y también junto por una mala noticia, que era la muerte de Fernández, ¿no?, en ese momento en Villa Gesell. Sí, otro, sí. El inicio yo creo que de esta deconstrucción que tenemos que arrancar desde nuestra sociedad y sobre todo de hacernos cargo del deporte que nos toca a nosotros. Sí. ¿Qué es lo que te ha producido? ¿Qué es lo que, bueno, quizás de manera virtual han podido charlar, ¿no?, con los compañeros? Imagino que han hablado con Leo, con Santiago, y sobre todo las cosas con los chicos y chicas que practican ahí en el equipo, en la fundación. Javier, ante esto que ha surgido. Bueno, mira, esto es algo que es algo que viene sucediendo. La verdad que, bueno, por supuesto, quiero decir de la frase desafortunada y sobre todo del capitán, más allá que bueno, que la hizo cuando era muy jovencito, pero desnudan al final un sentir, una idea, ¿no?, sobre el otro. Nosotros, vos sabés que trabajamos hace mucho, y como bien dijiste vos, trabajamos juntos desde los diferentes puntos en Villa Libertador y todos juntos con la Radio Sur o mismo con el Centro Cultural de Villa Libertador. Pero bueno, es algo que se está trabajando, como te dije al principio, en la deconstrucción y en el armado de una nueva forma de ver a la sociedad y de ver el rugby. Estamos trabajándolo, no solamente nosotros, que lo venimos trabajando hace mucho desde los sectores vulnerables que trabajamos, sino que la Unión Argentina y la Unión Cordobesa viene intentando trabajar y arrancando un proceso donde se trabajan la violencia de género, la violencia social en general, las nuevas masculinidades y demás. Pero es un proceso largo, ¿viste? No es de un día por el otro, es un proceso que va llevando muchos costos, donde todos tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar, y bueno, y estamos en ese camino. Claro, un proceso bastante largo, como lo decías, y bueno, hacer notar la forma que tienen ustedes de esta manera de transformar este deporte, ¿no? De algo elitista, como se piensa que es, y bueno, nos hace pensar también este tipo de actitudes, a esto, insertarlo en los barrios, en los sectores populares, bueno, y trabajándolo no solamente entre ustedes solos, sino, como vos lo estabas diciendo, trabajándolo con muchas otras instituciones, ¿no? Totalmente, sí, pero nosotros trabajamos y siempre hemos querido trabajar la inclusión desde la articulación y desde el sentido de pertenencia de nuestro lugar y de nuestro barrio, sin sin negar de quiénes somos, de dónde venimos, y con una conciencia, o inculcándole al menos una conciencia de clase. Yo creo que el rugby tiene esas características o esos valores, como siempre han sido llamados, que pueden ser muy bien aplicados. Y de hecho, vos sabés, al igual que Tito y toda la gente que trabaja en eso mucho con nosotros, que funcionan muy bien, desde el esfuerzo, desde el respeto del otro, desde la humildad. Pero hay veces que esa humildad no se ve expresada cuando uno tiene esos comentarios xenófobos, racistas, clasistas y demás. Entonces, bueno, hay que rever eso, puertas para adentro, puertas para afuera, hacerse cargo, yo insisto siempre, de la Fundación insistimos que hay que hacerse cargo del rol que nos toca y no empezar a revolear y a decir sí, pero aquel otro deporte y demás. No, nosotros como una parte de la sociedad nos hacemos cargo, el rugby se hace cargo de la parte que le toca, pero atento, todos nos hagamos cargo, porque esto es un problema social que tenemos. No solamente la violencia, cuando al principio de año hablamos de la violencia y el caso Fernando, sino este caso donde decir la palabra negro de mierda es por ahí una moneda más corriente de la que nosotros creemos, y no solamente en nuestro ambiente, en todos los ambientes y en la sociedad en general. No sé vos qué opinás. No, sin duda que así. ¿Sirve el pedido de disculpas? Porque bueno, todo el equipo de los Pumas dijo, bueno, no, no, no.